CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, ya preparando su sonrisa para toda la mañana. Y vamos a, en este caso, comenzar con algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito parlamentario, que digo que hoy se va a intensificar mucho porque ahí, además de Senado, que veremos si entran las venias de la oposición o no, algunos dicen, bueno, llegarán. Hay que recordar que los oficialismos también se hicieron cuartos intermedios para que llegaran. Acá podrían hacer lo mismo. En diputados hay varias comisiones que comienzan, algunas dentro de un ratito, 8:30, 9, 10, 10:30, 11, 11:30. Y muchas reciben delegaciones sindicales, también gubernamentales, y vamos a estar repartiéndonos. En lo que tiene que ver justamente a ese Parlamento Nacional y a la situación que tiene, en este caso, que ver con alguno de los procesos que están sobre la mesa, el senador de Frente Amplio, Eduardo Brenta, está proponiendo cambios en lo que son los topes vinculados a las transacciones. Ustedes saben que el Frente Amplio, si hacías transacciones superiores a los $5,000, ya tenías que hacer algunos trámites en lo que era la ley de bancarización, que yo le llamaba la inclusión financiera. La ley urgente de consideración lo cambió. Es verdad que lo cambió mucho, porque son ahora transacciones que puedes hacer superior a los $100,000, $150,000. Habría que buscar un camino al medio. Habría que ver cómo se hace también, porque hay que recordar que la LUC fue a consideración popular. Fue, en este caso, refrendada por el voto de la gente. Pero habría que lograr cierta negociación y acordar un término medio. Ayer lo hablábamos con Brenta fuera de micrófono, nos decía que Bordaberry planteaba, podía diferir con los montos que topes que el Frente Amplio propone, pero planteaba de que había que bajar un poco, sobre todo para controlar lo que es el lavado de activos. Vamos a escuchar lo que decía el senador Brenta al respecto. Fundamentalmente se apunta a modificar algo que se introdujo en la LUC, que es la posibilidad de hacer transacciones en efectivo que estaban limitadas a un monto hace unos años, ¿no? De $5,000 más o menos aproximadamente. La LUC lo llevó a lo que hoy serían unos $150,000. Esto está cuestionado por todos los organismos internacionales que trabajan contra el lavado de activos del narcotráfico y del terrorismo también, ¿no? Y también por el propio Banco Central del Uruguay del periodo anterior, el cual en su informe reconoció que esto facilitaba el lavado de activos. Como en Uruguay combatir el narcotráfico es un objetivo central de este gobierno, en esa medida, esta medida que estamos proponiendo, que ya propusimos anteriormente y no fue considerada en el periodo anterior, pero que estamos proponiendo ahora, apunta básicamente a que las transacciones sean efectivamente controladas hasta por encima de $20,000 aproximadamente, cifra que se puede conversar, ¿no? Obviamente, pero que permitiría transacciones normales, vehículos, etcétera, pero no permitiría transacciones hasta $150,000 que, por ejemplo, a través de estas ferros podrían blanquearse sumas muy importantes. Uruguay ya dejó de ser un país de acopio, a ser un país de tránsito, un país de acopio en materia de movilización de drogas. También el lavado de activos es un objetivo, uno de los problemas más dificultosos de quienes se mueven en este negocio ilícito, porque implica introducir al sistema legal, al sistema financiero formal, dinero obtenido ilegalmente de un negocio ilícito como es la venta de drogas. Por lo tanto, limitar esta posibilidad es uno de los aspectos de combate al narcotráfico que entendemos el Uruguay debe encarar con mucha fuerza. Entre lo que ustedes plantean y lo que hoy plantea la LUC hay una cifra significativa. ¿Se puede acercar más a eso? Sí, yo digo, esto se puede conversar en términos de montos. El monto, pero notoriamente el monto tiene que ser inferior, y los contralores en todos los aspectos, esto no es solo el tema del monto donde un poco se centra la discusión, En el fondo hay que abordar toda la problemática del narcotráfico y este es un aspecto central sobre el cual, en mi opinión, no debería haber ninguna clase de matiz, porque es lo que los organismos internacionales, vuelvo a repetir, recomiendan y lo que el propio Banco Central del gobierno anterior consideró como una medida errónea la que se incorporó en la ley de urgente consideración. $20,000 de límite. Sí, $20,000. Esto se puede discutir, como todo proyecto de ley, será considerado, será convocado el Ministerio de Economía y Finanzas, todos aquellos que se sientan involucrados en el tema, pero efectivamente hay que adoptar una medida que permita combatir este flagelo que estamos viviendo, que es el incremento del narcotráfico. Ahí estaba el planteo que hacía Brenta, veremos finalmente si se modifican los topes y en cuánto. Para eso necesitan negociación porque no tienen mayorías en ambas cámaras. Por otro lado, hablando de temas de dinero y de competitividad, el senador Javier García se reunió con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, porque quiere proponer una comisión integrada por todos los partidos políticos que buscan que busquen en este caso recibir a distintos ámbitos públicos y privados, empresariales y laborales, para que de esa forma se generen un diagnóstico sobre el tema de la competitividad a la luz de todo lo que es la guerra de los aranceles a nivel mundial y cómo esto puede repercutir en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Javier García sobre la creación de esta comisión, que luego de conversarla con Sánchez, ayer la planteaba en la media hora previa del Senado y luego conversábamos con él en conferencia de prensa. La guerra comercial en que estamos siendo protagonistas, con toda la escalada arancelaria, nos pone en una doble circunstancia, hay que elegir el camino. Una, el de entenderlo como una amenaza, u otra, encontrarlo y ver el camino de la oportunidad que genera. Hoy, el ser más competitivos para Uruguay es una causa nacional. Es decir, tomar esto como una oportunidad que nos desafía a, de una vez por todas, trabajar en mejorar la competitividad, bajar nuestros costos para producir, para comerciar y para vender, porque en definitiva eso es empleo, eso es trabajo para los uruguayos. Y por eso planteé en el Senado recién que es necesario tener, a partir de estas circunstancias, si ya lo era necesario antes, ahora es imprescindible, un gran acuerdo político por la competitividad y el crecimiento. Y para eso planteamos la creación de una comisión de tiempo limitado en el Senado, un año, no más, donde podamos, conjuntamente con todos los sectores productivos, empresariales, trabajadores, diseñar un diagnóstico, una especie de libro blanco de los obstáculos para derribar esos obstáculos. Es decir, derribarlos significan medidas administrativas del Poder Ejecutivo y puede significar también medidas legislativas, mejora de la ley de promoción de inversiones. Terminar de una vez por todas con estas sobreregulaciones que hacen que se encarezca nuestra producción y nuestro comercio. Por lo tanto, durante este año, convocar a los actores, elaborar este diagnóstico e inmediatamente empezar a trabajar para derribar estos obstáculos. Vuelvo a reiterar, ser más competitivos y más baratos hoy es una causa nacional. ¿Y qué le respondió Sánchez? Que era una propuesta interesante que nos iban a devolver, la hicimos aquí a nivel de las bancadas del Senado, sabemos que se trasladó al Poder Ejecutivo y nos dijo que lo ve con buenos ojos, y que lo estarán analizando y dándonos una respuesta a la brevedad. El bajar el tema, por ejemplo, arancelario, significa una renuncia por parte del Estado. ¿Cómo se podría paliar eso? Lo que estamos desafiados hoy es a no encarecer la producción. Muchas veces esto no es un tema de costos, sino de competitividad. Tiene una consecuencia directa, que es mejorar el empleo. Hay que mejorar, sin duda ninguna, la calificación para el empleo. En el fondo, el sistema educativo también. Hay que tomar medidas urgentes, porque lo contrario, vuelvo a reiterar, lo que puede ser una oportunidad termina siendo una amenaza y un peligro. ¿Por qué no se tomaron? Cuando, por ejemplo, la industria láctea estaba pasando dificultades desde hacía mucho tiempo y era, como algunos dicen, una muerte anunciada. Esta y la de otras posibles empresas. Sí, como negocio. Por ejemplo, negocios ruinosos que se hicieron con Venezuela hace muchos años atrás, que dejaron un agujero negro a varias empresas lácteas. Es decir, hubo quizás decisiones mal tomadas que hoy tienen consecuencias. Hay un sinnúmero. Ahora, hay dos posibilidades. O llorar sobre la leche derramada o tomar las decisiones que hay que tomar ahora. García, ¿el tipo de cambio también puede estar sobre la mesa? Trabajar sobre el valor de la moneda, sabemos que para el caso uruguayo termina siendo una decisión que no es consistente, es muy acotada en el tiempo y termina siendo ineficiente. Ahí nos decía Javier García que entonces no van a trabajar sobre el tipo de cambio, por lo menos no es la idea que tiene García de esta comisión. Veremos finalmente si se crea, quiénes la van a integrar y cómo de alguna manera se va a dar el debate y la discusión. 21 cargos del oficialismo que se terminaron de votar ayer. Hoy tal vez ingresen los de la oposición, reitero, están a contrarreloj, pero el Senado va a esperar que el Poder Ejecutivo envíe los primeros nombres de algunos representantes de la oposición que ya están designados para integrar distintos directorios. Ayer se aprobó también el cargo de director de inteligencia de Mario Lallera y se aprobó solo con votos de los Colorados y del Frente Amplio. ¿Cómo fue ese lío? Se lo cuento. Bueno, decía, hablábamos de los nombres, ¿no? Y hoy lo decíamos también en el informativo de la mañana. Ya hay algunos datos de que cuáles serán algunos de los cargos y nombres que han propuesto Blancos y Colorados. Por ejemplo, incluyen a Juan Curbelo en la Comisión Administradora del Río de la Plata, que ha estado en el puerto, en la Administración Nacional de Puertos como presidente. Leandro Claramunt en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Laura Raffo en Antel. Daniel Castiglione en UTE, también Jorge Gandini en la Administración Nacional de Puertos, a Federico Davedere, el exdirector nacional de trabajo en la Comisión Administradora del Río Uruguay, a Martín Fernández en el Banco República, él estuvo en INACOP, Santiago Borsari, hombre que ha sido bastante criticado respecto, sobre todo, pregunten a la gente de Audantop, en sus cargos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, Borsari va a ir, que es el hijo además de Gustavo Borsari, el ex legislador, a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Juan José Bruno irá al Banco de Seguro del Estado. Y los Colorados proponen a Germán Coutinho para integrar el directorio de ANCAP, Luca Manassi para el Instituto Nacional de Colonización, Ángel Facinetti para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y NISA, Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Julio María, que por lo general siempre tiene algún cargo, va para el directorio del Banco Central, y José Ami para OCE. Estos son algunos de los nombres, recordamos que algunos están en reserva, porque están esperando para ver si algunos candidatos a intendentes no logran ser intendentes, también ponerlos como candidatos en el órgano de Contralor. Dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que manifestó en este caso Pedro Bordaberry? Que en realidad esto no tiene que ver con los nombres, tiene que ver con, de alguna manera, colaborar con la población, tener una visión de Estado, tener una visión republicana. Él dice que sí, que seguramente en las redes sociales, y en otros lados también, Bordaberry, se va a hablar de que esto es como una especie de cambio de figuritas. En realidad yo te apruebo un nombre, vos me aprobás otro, y allí vamos arreglando quién entra y quién, de alguna manera, se va conformando la parte gubernamental y la de la oposición. Él dice que no, que hay una visión un poco más país en todo este tema. Que reitero, le da un cariz además en donde, por ejemplo, en este apoyo de dar la venia a Mario Lallera, lo hicieron de forma crítica, pegándole a Lallera, dándole un mensaje a los del Partido Nacional, que son sus socios en la coalición republicana, que no acompañaron esa venia, diciendo que la aprueban, porque en realidad si no dentro de 30 días ya Lallera puede asumir por mayorías simples, entonces ¿para qué demorar más? Si no le armamos el equipo al gobierno, el gobierno puede tener justificativos de que está trabado y no queremos que tengan justificativos para cuando hagan las cosas mal, dijo en este caso Bordaberry. Y por otra parte también dijo que iban a hacer un fuerte análisis de tanto de lo que el contralor del gobierno total como también exclusivamente de la tarea que haga el propio Mario Lallera. Desde el Partido Nacional se ha dicho que como que los Colorados se compraron un problema porque si Lallera comete algún error no va a ser solamente culpa del Frente Amplio sino también del Partido Colorado, ese es el análisis que hacen algunos blancos. Lo que dijo Bordaberry también es que no quiere que los blancos sean castigados por no haber acompañado la venia de Lallera porque si no ellos también retirarían sus nombres si no les votan los nombres a los blancos. No va a pasar esto, pero él lo planteaba también allí como una situación a la hora del planteo, del apoyo, reitero, a esta venia del nuevo director de inteligencia, Mario Lallera. Escuchamos a Bordaberry. Llave para designar a Lallera. porque no lo votamos hoy, en 30 días el Poder Ejecutivo lo puede votar. Eso fue lo que propusimos. Propusimos si esperemos 30 días más y sale con el voto el oficialismo y no es necesario. Pero lo que es importante saber es que no depende de nosotros, porque puede aprobarse la Yera sin nuestro voto. Lo único que estamos haciendo acá es adelantando 30 días a esta altura, 30 días la designación. No estamos designándolo, es decir, estamos adelantándolo a 30 días. ¿Qué ganamos dilatando lo inevitable 30 días? ¿Qué ganamos demorando lo inevitable 30 días? Eso es lo que propusimos. Pero lo único que se gana es que no hay una excusa para empezar a gobernar. Lo que gana el país es que se cumplan los acuerdos, que se designen las personas y que se empiece a trabajar. En los últimos años hemos visto como por falta de acuerdos no se ha renovado durante 10 años la Corte Electoral ni el Tribunal de Cuentas, y es un deber. No se designaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia ni de los contenciosos administrativos, sino que hubo que esperar el plazo de vencimiento. Eso no puede seguir pasando. Nosotros vamos a seguir buscando acuerdos, tendiendo la mano, construyendo el diálogo, y nunca van a poder decir de nosotros que ponemos los palos en la rueda. No podrán decir nunca que frenamos el funcionamiento del Estado. Podemos decir que no nos pueden culpar a nosotros de demora y que patrióticamente asumimos las responsabilidades. Eso sí, que quede claro también, vamos a controlar cada paso del gobierno. Vamos a marcar especialmente al señor Layera en su gestión. Vamos a ser inflexibles cada vez que haya que serlo, porque una cosa es cumplir la palabra y otra es renunciar al deber de ejercer el contralor. Parte de lo que decía Bordaberry, también habló en conferencia de prensa el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani, y también se le preguntó sobre esto, cuando se habla de que bueno, es bueno la negociación, llegar a los acuerdos, si él no cree que la gente a esto lo ve como un cambio de figuritas, nada más. Y bueno, Cayani decía esto al respecto. Bien, de que los partidos políticos presentan a sus mejores cuadros, son responsables también de controlarlos, además de controlar al gobierno, y al mismo tiempo creo que también esta es una sana costumbre que debemos seguir preservando en el sistema político uruguayo. ¿Cree que la ciudadanía lo interprete así como una buena señal o que pueda ser visto también como un intercambio de figuritas? No tengo más remedio que votar a esta persona que yo consideraba que no era la adecuada para este cargo, pero porque si no, no me votan los cargos de él o de mi partido. Sí, puede haber varias interpretaciones, sí. En realidad, el Frente Amplio tiene las mayorías necesarias para votar a todos los miembros de los directores de entes y servicios centralizados, porque hay un mecanismo que es el primero, es el de los 3/5, y si pasan los 60 días, nosotros tenemos la mayoría absoluta. O sea, no necesitamos los votos para lograr designar a nuestros representantes. De todas maneras, si fuera así, yo creo que lo que es sano es que haya intercambio entre los partidos políticos, que exista participación de los partidos políticos y designación en cada una de las empresas, que se denombre a los mejores, eso sin duda es lo más importante, y que al mismo tiempo haya control, porque el gobierno también, un gobierno que es mejor controlado y que además si la oposición o las oposiciones se integran a la gestión de las empresas o de los servicios descentralizados, es mucho mejor. Y bueno, siempre puede haber gente que piense mal. Yo creo que en este sentido es una sana costumbre. En algún momento no se hizo porque no hubo acuerdo, en el primer gobierno del Frente no se llegó a un acuerdo entre Larrañaga y Tabaré Vázquez. Del 85 al 2005 hubo una integración que no contemplaba la realidad electoral de cada uno de los partidos políticos, sobre todo el Frente Amplio, estaba sobre representado el Partido Colorado y el Partido Nacional. Yo creo que ahora, por suerte, hemos llegado a una solución que es la mejor posible, y bueno, vamos a ver ahora en sala si se votan todos. ¿Cómo toman que los colorados aprueben, acompañen la venida de la Yera? Bueno, yo creo que lo hacen con mucha responsabilidad, con la prudencia que tiene un partido que ha sido fundador del Estado uruguayo y que además por lo menos trabajamos en la Comisión de Asuntos Administrativos justamente para que todos los integrantes y todos los partidos políticos tengan las máximas también informaciones para que puedan votar a la venia. Si a los que están formalizados y están con prisión domiciliaria les cabe el beneficio de la duda, imagino que a los que están solamente indagados debería también suceder lo mismo, pero en este caso además hay más garantía porque la fiscal terminó archivando y creo que sin duda eso es importante. ¿Pero les molestó la actitud del Partido Nacional que no dieron lugar a intercambio y ya mostraron la negativa desde el día uno en este tema? Son posiciones. Cada partido es responsable en lo que dice. Seguramente después nosotros analizaremos lo que vamos a hacer. Pero bueno, acá cada uno puede expresar su posición, por suerte. Y en todo caso lo que tenemos que ver es si hay posiciones que tengan una validez política, que tienen un sustento, o es más un posicionamiento político con respecto a una persona. Insisto que no conviene que Frente Amplio se de alguna manera complique al Partido Nacional en sus candidatos porque no acompañaron la candidatura a Mario Lallera, porque eso ya les traería un problema con el Partido Colorado, que ya los acompañó y lograron los votos, y sería comprarse un problema al cohete, como se dice. Vamos a escuchar ahora al senador de, en este caso del Partido Nacional también, Sebastián da Silva. Habló del tema de una prórroga en la tenencia de armas, sobre todo para la gente del interior, así pueden enfrentar a los delincuentes, dijo. Porque hubo dos copamientos en el ámbito rural y el tiempo para la reglamentación de las armas terminó. Y pide una prórroga de un año más porque hay muchos que no la han reglamentado. Yo insisto, no sé si, aunque le den un año más, la terminen reglamentando o no, porque ya han pasado, ya hubo otra prórroga anterior a esta que está pidiendo el propio da Silva. Él dice que el hombre tiene derecho a defenderse y que por lo tanto tiene derecho a estar armado. Que se dé un plazo nuevo para la regularización de armas en el medio rural. Este fin de semana hubieron dos copamientos en el medio rural y nos dejaron muy preocupados. Somos de los que creemos en que el hombre en el campo tiene derecho a defender su tierra y que las autoridades del Ministerio del Interior tienen una apabullante tranquilidad, lo cual nos preocupa. Para eso las armas tienen que estar regularizadas. Los estudios que se conocen dicen que solo el 3 y el 4% o el 4% de esas armas regularizadas terminan en manos de los chorros. Así que lo que estamos haciendo es que el Estado tenga un control eficiente y que el hombre pueda defenderse sin tener que después dar explicaciones de dónde sacó tal o cual escopeta o rifle si hay un malandra en su establecimiento. Hay productores, personas que viven en el campo, que están preocupadas por la situación de estos copamientos del fin de semana y entienden que hay que tomar medidas. ¿Cómo ve la participación del Ministerio del Interior y cómo ha respondido en torno a esto? Yo lo que veo en general es que el chorro, ¿sí?, está teniendo una mini franquicia porque la policía no está debidamente no está debidamente apoyada. Seguimos con el tema y en este caso vamos a escuchar a Sebastián da Silva, pero hablando del caso Gustavo Penadez. Consideró que no solamente Penadez, sino que todos los degenerados que iban a las fiestas estas en donde disfrazaban a menores de animales para luego tener relaciones sexuales deben terminar en la justicia presos o con la condena social correspondiente, dijo el senador Sebastián da Silva, a partir de, como ustedes saben, un libro que entregaría más material y aparecerían además otras personas que podrían ser testigos claves en todas estas situaciones. ¿Leyó el libro que salió recientemente con respecto al ex senador Penadez? No, pero leí el adelanto. Es lo suficientemente vergonzoso como para, primero, vergüenza propia, ¿sí? Porque las cosas pasaron por el costado nuestro y eso es así. Segundo, es una inmundicia. Tercero, ojalá que por estos testimonios tan dantescos el tema no solo quede en Penadez, ¿sí?, sino en todos esos que participaban en esas fiestas donde usaban menores pobres, ¿sí?, como objeto sexual, ¿sí?, disfrazándolos de perro, etcétera, etcétera. Usted dice que puede investigarse todos los que iban a esas fiestas en Punta del Este. Bueno, hay testimonios nuevos. Este muchacho Viana Ojalá que aporte para que todos esos degenerados tengan la justicia que corresponde, y si la justicia no les llegue, el escarnio público que corresponde. Primera reunión del equipo gubernamental vinculado al proyecto Neptuno Arasatí. El viernes van a tener la primera reunión con Alejandro Rival y su equipo. Van a pedir 90 días de no innovar para poder negociar en esos 90 días cambios al contrato de Neptuno Arasatí. Así lo subrayaron los voceros de la reunión gubernamental, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OCE, Pablo Ferreri. Empezó a funcionar el grupo que anunció el presidente para trabajar sobre el proyecto Arasatí, y hemos resuelto convocar al consorcio para el día viernes para iniciar el intercambio que está planteado. ¿Hubo un análisis sobre el contrato que firmó la administración anterior? Sí, hubo un análisis sobre el contrato. Vamos a estar transmitiendo los criterios que hoy estuvimos trabajando sobre la base de dos premisas. El primero, la prioridad de asegurar el abastecimiento de agua a la población. Y el segundo, la decisión del gobierno de rediscutir el contrato. Con el consorcio, ¿qué se renegocia? Los tres puntos que en su momento, en la campaña electoral, el Frente Amplio se oponía del contrato firmado. Bueno, evidentemente, como se ha expresado por muchas autoridades, si hoy no tuviéramos este contrato firmado, no se hubiera avanzado. Por lo tanto, vamos a rediscutir los aspectos que haya que rediscutir con la cabeza abierta y con un objetivo central, como decía el ministro, que es asegurar el suministro de agua potable a los uruguayos. Sobre esa base vamos a trabajar, vamos a conversar. Uruguay es un país de diálogo y en ese sentido, como decía el ministro, se convocó para los próximos días al consorcio y comenzarán las negociaciones en el mejor ámbito posible. Pero nosotros tenemos ese mandato del presidente de la República de asegurar, reitero, el suministro de agua potable, ver cuáles son las mejores obras. Esta obra, como está planteada, no nos parece la mejor solución con los términos que está planteada y por lo tanto comenzará un camino de diálogo para negociar. Ahí hay posibilidades de poder modificar el polder, la situación ambiental y la situación financiera del proyecto. Bueno, ustedes conocen la posición crítica que ha tenido el Frente Amplio sobre este proyecto. Desde esa perspectiva vamos a encarar el diálogo, pero no queremos adelantar las cuestiones que vamos a manejar el viernes con el consorcio, nos parece de orden, y lo vamos a hacer, es bueno decirlo, con la coordinación de Presidencia de la República, que va a ser la anfitriona de la reunión de aquí en Torre Ejecutiva el próximo viernes. Estas cuestiones se dan además en el marco de una situación financiera de OCE verdaderamente grave. OCE tiene un descalce financiero previsto para las próximas semanas o meses de algo más de 70 millones de dólares. Esto fue anunciado por escrito por las autoridades de OCE salientes al Ministerio de Economía del periodo pasado. No se tomaron acciones al respecto y por lo tanto todos estos planes de obras, además de las cuestiones ambientales y de asegurar el suministro de agua potable, tienen que ver también con un esquema de situación actual de OCE que realmente es muy complejo. Nosotros tenemos un trabajo muy arduo a nivel de OCE, pero con todo el respaldo del Poder Ejecutivo, para poner a OCE al nivel que merecen los uruguayos para asegurarles el suministro de agua potable. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con la comparecencia de un sindicato, el Sindicato de los Trabajadores INUMET, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Ellos están planteando una problemática que arrastran desde administraciones pasadas, porque la nueva presidenta del INUMET ya estuvo en el cargo, en este caso Madeleine Renón. Y cuando estuvo en el cargo en gobierno de Frente Amplio, chocó mucho con el sindicato. Ella habría manifestado, según lo que nos decía Mattison, que cambiaría su forma de ser y que sería más abierta al diálogo y a la negociación. Pero algunas alarmas han comenzado a sonar a partir de que el nombramiento de quien sería la secretaria general sería alguien con la que también INUMET chocó, y varias veces, con hasta descuentos de salarios injustificados y, bueno, situaciones que denunciaron en esa Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de esa asociación gremial, Cristina Mattison. Vinimos a plantear otros temas, como el tema de la carrera administrativa, que nos preocupa mucho, que a raíz de la reestructura del año del 2018 quedamos sin carrera administrativa. Y vinimos también a plantear la preocupación, y sobre todo para que quede a conocimiento de la Comisión Laboral del Senado, de que otra vez tenemos el mismo presidido el directorio del INUMED por la misma persona que lo tuvimos en años anteriores, del 2016 al 2019, y que bueno, estamos en una situación que a nosotros, como lo planteamos ya el mes pasado, nos preocupa. Y después de que ella hizo manifestaciones en la prensa, bueno, nos pareció muy bien, vimos que venía con una predisposición de negociación y tener un ámbito muy diferente al que tuvimos en ese entonces, pero lo que nos dejó más preocupados después es que nos enteramos, no oficialmente, pero sí indirectamente, porque esta persona fue al INUMED en más de una oportunidad, que también trae a la secretaria general que estuvo en ese entonces. Con la cual también tuvieron choques. Pero permanente, cotidiano, y era un hostigamiento sistemático, ¿no? Con quita de derechos, modificación de la normativa, descuentos sorpresivos, una cantidad de cosas, un sinfín de cosas, que bueno, que hizo que la relación con los trabajadores fuera muy difícil. Difícil, que nos costó, bueno, lo tratamos en salud laboral, en toda la parte de salud laboral de la universidad. La universidad propuso también venir a hacer un estudio en el INUMED, y el directorio en ese entonces, presidido por Lenón, tampoco estuvo de acuerdo en dejar entrar a la universidad para que hiciera el estudio con nosotros. Digo, tenemos la preocupación planteada, las expectativas de que sea un periodo mejor, pero no tenemos buenas señales en torno a esto. Ahí tenía lo que planteaba Cristina Mastison, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de INUMED. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.